Hola, buenas tardes. Vamos a rezar un Ave María, ¿vale? Si nos deja el calor, porque estamos a 39 grados, casi 40, y esto es, ¿vale? Vamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, en el capítulo 12, termina el capítulo con que Abraham está viviendo en Canaán y en ese momento vivían los cananeos allí. Bien. Y surge, con curiosidad, un gran hambre en el país. ¿Os suena esto de algo? ¿Sí? Los hermanos de José, siglos más tarde, años más tarde, tendrán que ir a Egipto porque surge un gran hambre en Israel, en Palestina, y entonces tienen que bajar a Egipto, ¿sí? Porque tienen hambre, ¿sí? Porque tienen hambre. Entonces surge un gran hambre en el país y Abraham tiene que descender a Egipto, tiene que ir al sur para vivir en Egipto. Y entonces ocurre que tanto Faraón como sus oficiales se fijaron en lo hermosa que era la mujer de Abraham. Y entonces Abraham temió por su vida, porque pensó, si estos quieren a mi mujer, es mejor que yo diga, es mi hermana, porque no miento, digamos, es hermana, antes de que me maten para quedarse con ella. Bien. Una cosa interesante, ¿sí? Cuando ocurre esto, Sara tiene 65 años. Bien. Hay una perversión en esto, ¿sí? Porque hay una perversión, digamos, en capricharse de las señoras mayores, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Bien. Hoy vamos a lo mismo que el otro día hablábamos de como en Barrio Sésamo, ¿no? De dentro y fuera, ¿vale? Hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? De antiguo y nuevo, ¿sí? Lo antiguo y lo nuevo. Bien. Lo digo por centrar las cosas desde el punto de vista judío, desde el punto de vista de la escritura, ¿vale? Que haya personas, digamos, que tengan un morbo especial por las señoras mayores, ¿sí? Eso es antiguo. Digamos, eso ha pasado siempre. ¿Sí? Es lo normal. Desde el principio lo hemos visto. ¿Sí? Y dijo Dios. Y como vio Dios que todo lo que diseñaba el corazón del hombre era puro mal de continuo, decidió mandar el diluvio. O sea, el corazón del hombre sale eso, ¿sí? Esa perversidad. Lo vemos en internet. ¿Sí? Bueno, pues eso no es nuevo. ¿Qué va a ser nuevo? Eso es más antiguo que el ser humano, ¿sí? Eso es más antiguo que el ser humano. Si vemos cuando acaba el capítulo 12 y termina y empieza el capítulo 13, vemos que hay una discusión entre Abraham y su sobrino Lot. Más que entre ellos, digamos, entre los jornaleros de uno y los jornaleros de otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus ganados habían crecido, ¿vale? Y había pasta por medio, ¿vale? Bien. Llegar a la división por dinero es antiguo, es muy antiguo, antiquísimo, ¿vale? Eso está ya en el ser humano desde los albores de la creación, ¿sí? nosotros, digamos, tenemos una mentalidad confundida entre lo antiguo y lo nuevo, ¿sí? Bien. Lo normal, digamos, es que un tipo considere, al salir del jardín del Edén, que Dios no existe, o que si existe no tiene nada que ver con nosotros y por lo tanto nosotros somos Dios. Entonces seguimos las apetencias de nuestra carne, de lo que nos apetezca, ¿vale? Este es un poco lo que nos apetezca. Y eso está bien, porque para eso somos Dios. Ya está. ¿Vale? Entonces, si te da por enamorarte de una señora de 65 años, hombre, yo te recomendaría un psiquiatra, pero bien, igual eso es políticamente incorrecto, ¿no? El amor es libre. El amor es libre. Bien, pero eso ha sido siempre así. Ha sido siempre así en el siglo XXI, en el siglo XX, en el XIX, en el XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, XII, X. Lo vemos entre los romanos y también entre los griegos. Eso ha sido siempre así. O sea, que eso es más antiguo que un chotis. O sea, es más antiguo que el chocolate con churros. No sé cómo decirte. Eso es antiguo como el ser humano. Eso está en el ser humano. Discutir por dinero, dividirse por dinero, que es lo que terminan haciendo Lot y Abraham, eso ha pasado siempre. No hay ninguna novedad en eso, como lo de las mujeres mayores, ¿no? Las seniors, ¿no? No hay ninguna novedad en eso. Tampoco hay ninguna novedad en el abuso a menores. Los griegos los llamaban efebos, ¿sí? Y estaba socialmente bien visto. ¿Por qué? Porque servía para el entretenimiento sexual de un adulto y abusaba de un menor, ¿vale? Y el menor así aprendía también a abusar y dejarse abusar. Y eso era normal. O sea, quiero decir, eso es más viejo que la tos, ¿vale? El divorcio es más viejo que la tos. Porque si no aguantas a tu mujer, o si no aguantas al marido, o si ves que te vas haciendo mayor y tú no quieres ser mayor y quieres ser joven, y resulta que tu mujer dejó de tener el feeling que tenía al principio, o tu marido dejó de tener el feeling que tenía al principio, ¿por qué no buscar nuevas sensaciones? ¿No? Eso es más viejo que el hombre. Eso es lo normal, por decir así. Os cuento una anécdota, ¿sí? Cuando se estrenó, cuando la transición española, ¿sí? Hubo una época que se llamó la época del destape, ¿sí? Los años 76, 77, 78, por ahí. Bueno, yo recuerdo cuando se estrenó en mi ciudad la película de Emmanuel, que era una película francesa donde aparecía desnuda una tipa, ¿no? Una actriz. Bien. La fila para sacar entradas para ver esto, ¿sí? Abarcaba todo el paseo, no sois de Zaragoza, pero no lo sabréis, todo el paseo de Independencia hasta la Plaza Aragón, desde Plaza de España prácticamente hasta Plaza Aragón, ¿vale? Porque la gente deseaba ver algo nuevo. Y no es nuevo, es más viejo que la tos, ¿sí? Y cuando empezó, que la Iglesia decía, ¿no? La Iglesia decía con razón, ¿no? Los peligros que traía el, los peligros que podían ser que hubiera revistas pornográficas, que en las portadas, digamos, hubiera señoras ligeras de ropa o directamente sin ropa. Todo eso no era bueno, ¿sí? Entonces yo recuerdo que había gente que me decía, y dice, no, yo compro Interview porque tiene unos artículos muy buenos. qué bueno, sensacional, sensacional, ¿vale? Bien, todo eso es muy carca. Es muy carca. Eso solamente sigue los instintos básicos del ser humano, ¿no? Pero hay otra realidad, ¿sí? Por ejemplo, que un tipo descubra que le atraen un hombre, digamos, descubra que le atraen los hombres, o que una mujer descubra que le atraen las mujeres, o un hombre descubra que hay formas alternativas de vivir su sexualidad y que le gusta travestirse o vestirse de mujer o alguna cosa por el estilo, o ser transexual, bisexual, trisexual o lo que sea, ¿no? Todo eso estaba ya en el Imperio Romano. Real historia. Todo eso es más viejo que la tos. Se llama paganismo. Esa es la palabra que tiene, ¿sí? Y lo que estamos viviendo hoy es una suerte de neopaganismo. ¿Es de ahora? ¿No? No. Llevamos 2 siglos con esto. Llevamos 200 años con el neopaganismo. ¿Sí? Bien. Todo eso es muy carca. No te puedes esperar otra cosa. Y además, por mucho que se quiera hacer creatividad de todo esto, ya está, quiero decir, la incineración de cadáveres, por ejemplo, se utilizaba en el Imperio Romano, ¿no? La piedra lactante, ¿no? La roca lactante, ¿no? Donde se mataban a los niños recién nacidos que nacían con deformidades, ¿no? O los espartanos, ¿no? Que directamente los sacrificaban porque no podía haber un espartano con defectos, ¿no? No podía haber un síndrome Down, por ejemplo. Eso lo estamos viviendo hoy. ¿Sí? De otra manera, otro estilo, pero es lo mismo, viene a ser lo mismo, ¿sí? Los distintos no caben, no caben. Entonces vemos desde el principio del Génesis, estamos ya por Abraham, vemos que las cosas que van pasando a las personas, cosas que le van pasando a Abraham, son más viejas que la tos. Es lo que cabe esperar. ¿Qué es lo que cabe esperar? Dice, bueno, si una niña de 15 años se pone ropa ajustada, va de noche borracha a casa y tal, ¿qué es lo que puedo esperar? Lo que puedo esperar, bueno, no hace falta hacer un ejercicio de imaginación muy grande, sí, porque hay depredadores en todos los sitios. ¿Vale? Porque la mujer y el hombre son depredadores. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien. ¿A dónde voy a ir a parar? Bien, voy a ir a parar a que, sea políticamente correcto o no sea políticamente correcto, lo que está escrito, ¿sí? Entonces, hay cosas que, aunque el paganismo reinante las tolere, las exalte, las ponga como modelo y tal, ¿no? Buscando como si fueran fórmulas alternativas. ¿De alternativas a qué? Pues no lo sé, pero fórmulas alternativas, ¿no? Pero resulta que eso es más viejo que nada. O sea, que más viejo que la tosferina. O sea, quiero decir, no hay ninguna novedad en eso. En la promiscuidad no hay novedad. No hay novedad. En el adulterio no hay novedad. No hay novedad. Si probablemente una de las tentaciones más normales en un matrimonio, además un matrimonio que lleve años, tiempo, es que se fijen en otras personas. Claro. Existe un pecado de origen, ¿os acordáis? ¿No? Un pecado de origen. Bien. Entonces, vemos como Abraham es un ser humano y vive en un mundo muy parecido al nuestro, ¿sí? Pagano. O si fue alguna vez, en algún tiempo remoto, remotísimo de nuestros abuelos, fue alguna vez creyente, ¿sí? Hoy es apóstata. hoy reniega de la fe, de la fe en Jesucristo. Bien, pues siendo todo así, digamos, ¿no? Que, dominado por la ideología de género, por el de, todo esto, ¿no? Siendo el mundo así como es, ¿no? Que funciona por dinero, como Lot y Abraham, ¿no? Que funciona por placeres, ¿no? Como Faraón y sus oficiales, ¿no? Viendo a una anciana de 64 años, una anciana, una mujer mayor de 64 años, ¿no? Ante esa mierda, sí, surge una alternativa. Una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Es una novedad. Fijaros qué cosa. Porque lo que parece que es tan progre es una carcada de mil pares de narices, ¿no? Y lo que parece que es tan carca resulta que es una novedad. La fidelidad. El amor. Llama la atención en el Nuevo Testamento, ¿no? La utilización de la palabra nuevo, ¿vale? Jesús nos habla de que hay un vino nuevo. No es el vino antiguo, pagano. Vino nuevo. No volveré a tomar del vino nuevo hasta que lo tome en el reino de mi Padre, con vosotros. En el Apocalipsis se nos dice que a cada uno se nos dará un vestido nuevo. Nuevo. Vuelvo a repetir la palabra nuevo. No es lo de siempre. No es Sodoma o Gomorra. El vino nuevo se pone en odres nuevos, de una manera distinta. Dice, ah, pero si eso es uno, no es un cuatro, uno es un carca, es un que no, no. Carca es iba a decir una burrada, pero para que no me pongan una denuncia por lo que estoy diciendo, o retiren este vídeo políticamente incorrecto de, o me quiten la cuenta de la parroquia, pues mejor no lo digo, pero lo podéis imaginar, ¿vale? Dios nos da no mandamientos antiguos, Jesucristo nos da mandamientos antiguos, sino nos da un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Eso es nuevo, no es un cumplimiento de una ley, o tener contento al Olimpo de los dioses. No. Es otra cosa. Existe un sepulcro nuevo para el Señor, el sepulcro de José de Arimatea, pero también para ti y para mí. Con Jesucristo ha empezado lo nuevo. San Pablo nos dirá que existe un hombre nuevo, nacido del bautismo, distinto de lo mundano, de lo pagano, de lo apóstata, de lo triste. Existe algo nuevo. Hay un camino nuevo, lo llama así a la Iglesia. La Iglesia es un camino nuevo. No es el mismo de siempre. No. ¿Qué va? El mismo de siempre es el que pasan los paganos, ¿sí? Y van todos como borregos. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Y cuanto más, y utilizar la libertad para hacer la burrada más gorda del mundo, oh, es que soy libre. Y dale. Sin parar a pensar. En el cielo cantaremos un cántico nuevo. ¿Cuántas veces he dicho nuevo ya? He dicho un montón de veces. Existe un nombre nuevo para ti. Dios te guarda, un nombre nuevo. Existe un cielo nuevo y una tierra nueva. Ni esta tierra ni este cielo. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Él mismo, Jesucristo mismo, lo dice a las claras. Todo lo hago nuevo. Nuevo. Nuevo. No es volver a los antiguos ídolos o a los antiguos paganismos, ¿no? Hay algo nuevo, diferente, distinto, que da sentido a la vida, que es encontrar, centrarse, es otra cosa. Hay una nueva manera de enseñar, hay una nueva alianza, una alianza. Ahora hay una nueva, que la ha sellado Jesucristo con su sangre, de tal manera que eso es irrevocable. Una nueva alianza. ¿Y en qué consiste esta alianza? Hay una doctrina nueva, una vida nueva, distinta. Para el pan hay una masa nueva. Nosotros somos nuevas criaturas. Existe una nueva Jerusalén. Somos los nuevos creyentes. Hablamos lenguas nuevas. Y Jesucristo es para nosotros el nuevo novio del amor nuevo. Entonces, no te invito a ser un retrógrado. Retrógrado es el mundo. Da risa, ¿eh? Es de risa. Bueno, y lamentable, muy lamentable, ¿sí? Como Pedro y el Lobo, ¿no? Si uno miente, pues que pierda la credibilidad. Y tú, si encima le crees, es que entonces es lo que tienes problema, eres tú. ¿Me entiendes? Pedro y el Lobo. Pues os quiero dejar con esto, ¿sí? Hay una diferencia entre lo carca y lo nuevo. Porque Jesús viene a anunciar una buena noticia. Porque la buena noticia es que Él está en medio de nosotros. Es otra cosa. Son otros parámetros. Es otra vida. No tiene nada que ver con las femen o con las... No tiene nada que ver. ¿Os habéis dado cuenta? Yo eso lo he pensado muchas veces, pero... ¿Os habéis dado cuenta de que cuando uno empieza en un partido político, ¿no?, es un gran idealista, ¿no? Entonces defiende la ideología del partido. Y cuando gana un escaño, el partido lo promueve y tal, el tío sigue defendiendo esas ideas. Pero al final, al final lo que va a defender no son esas ideas, sino el pan de sus hijos, que comen de la nómina del Congreso. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Por qué Jesucristo no cobraba ni un duro a los que le oían? ¿Entendéis? Va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. Haceros a la idea de que si alguna vez tuvisteis una imagen de vuestro país distinto, aquello ya cambió. ¿Sí? Y hoy, gracias a la modernidad y a la envidia que siempre nos han dado los países europeos de nuestro entorno, alrededor, ¿vale?, pues somos más paganos que nadie, porque nosotros los españoles somos más chulos que nadie, ¿no? Puestos a hacer el imbécil, lo hacemos los que mejor. Los que mejor. Dice que hay que ser animalista. A lo bestia. O sea, que ojalá siga el coronavirus porque se queden todos los delfines sueltos en el mar. Y no haya, y dejen a los pescados y tal. ¿Por qué? Veganos. Puestos a hacer el tonto, y podemos llevar las cosas hasta el extremo. Increíble. ¿Por qué? Porque uno ha perdido el rumbo. Porque uno no sabe quién es. Porque entiende todo al revés. Lo blanco lo entiende negro, lo entiende a lo negro, lo entiende blanco. ¿Sí? Porque igual nadie le ha hablado claro nunca. ¿Vale? Esta es la historia. Entonces, en este día tan agobiante de calor, ¿vale?, viendo ya que Lot y Abraham se tienen que separar, pues por cuestión de dinero, como los hijos de una familia que se encabronan, perdón, que se enfadan por la herencia y por el, si tú tienes más y yo tengo menos, y tengo la envidia de Caín y Abel, si no, ahí está todo escrito ya. Viejo, todo viejo. Si a eso le damos una dimensión nueva, si resulta que Jesucristo verdaderamente ha resucitado y lo que dicen los pobres curas es la verdad, pues entonces tenemos que cambiar la mentalidad, amigos. ¿Sí? Pasar de la tristeza, de la autocomplacencia, a la alegría, a la verdad. ¿Vale? Bueno, os dejo aquí, ¿vale? Hay una diferencia entre lo viejo y lo nuevo, ¿sí? El vino viejo no puede ponerse en odres nuevos. A odres nuevos, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Se entiende? Uno no puede ser medio pagano, medio cristiano, no. O eres pagano o eres cristiano. Dice el Apocalipsis, prefiero que seas frío o caliente. O sea, que estés en contra mía o que estés a favor. Dice, porque a los tibios, que no es ni una cosa ni la otra, los vomitaré de mi boca. Bueno, palabras muy duras de Jesucristo, ¿sí? A los tibios los vomitaré de mi boca. O frío o caliente. O pagano o cristiano. Déjate de rollos. Esto es así. O viejo o nuevo. Pues ánimo, lánzate a lo nuevo, ¿vale? La semana que viene vamos a contar una batallita de Abraham. Lo vais a pasar en grande, porque también en esto hay batallitas. Bueno, un fuerte abrazo para todos y mucho ánimo. Espero, si os va bien, que a lo largo de este tiempo vayáis leyendo, porque ese es el truco, ¿sí? Ir leyendo una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez, la Sagrada Escritura. Y eso va enriqueciendo, y te va iluminando el Espíritu Santo, te va dando luces para entender, esto es por esto, lo otro es por lo otro, le estoy diciendo esto porque tal, porque cual. Vale. Bueno, pues os dejo. Un abrazo fuerte para todos, chao.